Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El que muda con la fortuna, confiesa no haberla merecido. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.